estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno, su podcast dedicado al béisbol. Hoy es 20 de mayo de 2018, desde Caracas, Venezuela, los saluda Ángel Gómez. Y también desde Caracas, Venezuela, está mi amigo y compañero León Eskenazi. Hola a todos, hola Ángel, gracias por tu invitación para unirme a esta conversación y grabarla y ponerla en la red para quienes quieran escuchar nuestros comentarios y divertirse con las cosas que pronosticamos y los datos que les recomendamos de los jugadores que están más calientes o con más oportunidad para los que juegan el fantasy, oportunidad también para considerarnos. Sí, señor. Bueno, yo te invito a que comiences tú, porque tú tenías un buen tema ahí, que son las sorpresas de este comienzo de campaña. Sí, te decía justamente cuando me llamaste, de que una de las cosas que me he dado cuenta que claro, nosotros como, digamos, hacemos este programa dando recomendaciones, no es que sabemos mucho de béisbol, pero uno cree que sabe, pero la verdad es que las cosas no son y no salen nunca como uno les parece. Pasa de todo, sorpresa de todo tipo. Y hemos hecho unos pronósticos apenas hace cuestión de mes y medio de cómo pensamos que qué equipos van a llevarse las mejores opciones para jugar en octubre, y resulta que equipos como en este momento, si el playoff fuese mañana, ni los Cachorros, ni los Dodgers, ni los Nacionales de Washington, que los dimos como grandes favoritos, estarían jugando el playoff, si eso fuese a partir de mañana. Y equipos que ni los mencionamos para tener chance, ni de wild card, como los Bravos de Atlanta, los Phillies de Filadelfia, los Piratas de Pittsburgh y los Cerveceros de Milwaukee, estarían jugando mañana si hoy se terminara la temporada. Y es importante señalar, yo quisiera decir cuáles son los factores que han hecho que esos equipos estén en este momento en esa posición. Adelante. Ok, entonces en el caso de los Bravos, indudablemente ya hemos hablado de Ozzy Albies, hablamos del ascenso de Ronald Acuña, cómo le ha impartido un line-up mucho más ofensivo, con más calidad. Hablamos del novato Newcomb, que ha ganado su juego y ha lanzado bastante bien. Y veteranos como Markakis y como Freeman, que han tenido años extraordinarios y no contábamos, digamos, con números como los que están dando en este momento. Además de infielder como Ryan Flaherty, el outfielder Preston Tucker, han sido adquisiciones del equipo que le han dado ese nivel y que en este momento se mencione a los Bravos como uno de los favoritos para estar disputando en esta temporada el título de su división. Yo no iría tan lejos. Yo creo que ellos van a mejorar con respecto al año pasado, pero yo creo que ellos le va a pegar el calendario. Ellos se van a caer. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que muchos piensan. Es verdad. Creemos que son muchas cosas que se han combinado de una manera inusual y por ese motivo tú piensas igual como pudiese pensar mucha gente. Pero esa es la realidad en este momento. Y mientras eso no ocurra, hay que tomarlos en cuenta como uno de los posibles contendores para octubre. Sí. ¿Qué me dice de los Phillies? En el caso de los Phillies pasa algo similar. Tenemos jugadores como Odubel Herrera, que prácticamente es en este momento ofensivamente uno de los mejores jugadores de todas las grandes ligas, con un promedio por encima de 340 puntos, con una, creo que tiene 44, 45 juegos envasándose en este momento en una racha, sí, disputando un récord que creo que lo tenía Bob Abreu. Bob Abreu tiene el récord de venezolanos con 48. Ajá. Entonces, todavía no ha terminado el juego, él va de 3-0. Si hoy no se envasa, pues bueno, ya el récord seguiría vigente. Claro, pero sigue siendo un gran factor. No solo mencionar a Odubel Herrera, yo también mencionaría al lanzador Aaron Nola, que se ha convertido en el verdadero as de esa rotación. Está mezclando sus lanzamientos de una manera novedosa que no lo había presentado el año anterior. Tiene apenas 24 años, así que se muestra como uno de los grandes lanzadores del béisbol y del futuro del béisbol en este momento. Así es. Okay. En el caso de los Piratas, habría que mencionar que con la pérdida de Andrew McCutchen, uno pudiera decir, bueno, este equipo ya no va a ser igual que el año pasado, y si el año pasado ni siquiera clasificó, este año va a estar desmejorado. Y sin embargo, el equipo ha mejorado. Tienen jugador Colin Moran, yo lo desconocía, y está bateando de manera extraordinaria. Se trajeron a Corey Dickerson. Cervelli sigue siendo un bateador muy respetado, a pesar que no es nombrado tanto como otros receptores en el béisbol, y sin embargo es uno de los, es como llaman ¿cómo lo llaman ellos? Subvaluado, o sea que en verdad hace más cosas de las que muchos comentan de él. Starling Marte está haciendo tremenda temporada. Fíjate, te doy una estadística nada más para que veas qué sorprendente es esto. El equipo de los Piratas es penúltimo, perdón, aquí, el equipo de los Piratas, sí, el equipo de los Piratas es segundo en bateo en la Liga Nacional. Sí. Segundo en bateo. ¿Sabe quién es el primero? Los Bravos de Atlanta. 265 los Bravos, 259 los Piratas. Eso es lo que los tiene donde están. Así es. Así es. Buen teamwork, que les ha salido bien muchas cosas. Y por ese motivo es que están en este momento disputando las primeras de su división. No te puedo decir que lo van a mantener. Eso no se puede saber. Porque apenas lo que tenemos son un cuarto de temporada. Todavía faltan las otras tres porciones. Sí. Así que, como tú dices y planteas, todo puede cambiar. Los números al final vuelven a ser lo que uno supone que va a ser. Uno espera jugadores que están con promedios al bate por debajo de 240 y que siempre lo tuvieron por encima de 280, que esos promedios vuelvan al lugar donde ellos siempre lo han mantenido. Eso es lo que esperamos todos. Sí. Bueno, realmente las sorpresas que nos ha presentado este comienzo de temporada están casi todas en la Liga Nacional, porque en la Liga Americana más o menos el panorama es como lo habíamos planteado. El equipo de Houston está primero en su división, el equipo de Cleveland también, apenas jugando para 500, pero es que ningún otro equipo de esa división de Cleveland juega para 500. Es una división que es mala con ganas. Y bueno, y Yankees y Boston en este momento están empatados en el este. Entonces, más o menos, el panorama se ve lógico en la Liga Americana. Ahora, yo lo que quería detenerme aquí es con el equipo de Seattle. ¿En qué va a afectar a Seattle el efecto Cano, León? Impresionante el daño que esa falla o falta que cometió Robinson Cano al estar envuelto pues en un consumo de una sustancia prohibida. Él dice, por supuesto, que no fue una sustancia de esas que mejoran el desempeño, pero es el diurético que se utiliza para tapar al otro producto. Exacto. Así que, por eso es que está prohibido. Sí, yo el ver a un Robinson Cano castigado por media temporada, estaría regresando a las Grandes Ligas a mediados de agosto. Es un golpe tremendo para los Marineros de Seattle, porque no está teniendo los resultados que se esperaba del equipo en general. Como yo te había comentado en nuestra conversación anterior, era muy importante para ese equipo contar con un Félix Hernández muy dominante. Es verdad, ha ganado algunos juegos, pero los juegos que ha ganado, si te das cuenta, le hacen por lo menos tres carreras en cada partido. y los otros los ha perdido. No ha bueno, pero con todo y eso tiene récord positivo y están a dos juegos de la punta. Lo que yo creo que va a pasar es que se van a caer, porque depende mucho de Cano. Claro, se le va, es su tercer bate. Sí. Es lo mismo que le está pasando ahorita a los Dodgers. Afortunadamente a los Dodgers, con la pérdida de Corey Seager, ya reapareció Justin Turner. Sí. Y eso de alguna manera mueve la balanza a su favor, y probablemente con el trabajo que hagan otros peloteros, como lo está haciendo en este momento Kemp, que Kemp no estaba en el programa exitoso de los Dodgers, y sin embargo ha sido uno de sus jugadores más exitosos. Yo todavía espero que Yasiel Puig va a jugar mejor y va a ayudar bastante al equipo. El mismo Forsythe, que no ha sido un pelotero clave en la temporada anterior, es probable que Logan Forsythe logre mejores números y ayude más al equipo. Lamentablemente no cuentan con un Alex Wood como fue el año pasado, un Alex Wood que prácticamente ganó todos sus juegos hasta los Juegos de Estrellas, había ganado casi todos los partidos, estaba prácticamente invicto y no le conectaban casi cuadrangulares. Ese no es el Alex Wood que estamos viendo en este momento. Y Kershaw no está jugando por la lesión que tiene, no sabemos cuánto tiempo falta para que vuelva a juego. Rich Hill tiene problemas de nuevo con las ampollas, ese es un problema que lo ha tenido toda la vida, es propenso a que en sus dedos se formen ampollas por la manera de él de agarrar la pelota y eso, y la contextura, incidentes que pasan con cada pelotero, pero Rich Hill tiene ese problema de ser propenso a las ampollas. Entonces ellos van a depender de este novato Buehler para que los ayude a mantenerse a flote, y probablemente en cuestión de un par de semanas es posible que veamos a Julio Urías volver a la lomita por los Dodgers. Ojalá que sea el Julio Urías que se esperaba desde que fue subido, y no sea una comiquita, sino sea un pitcher efectivo que domine al equipo contrario y los ayude a subir de la posición que están, que en este momento es bastante por debajo de 500. Así es. Mira, lo que está haciendo Justin Verlander, impresionante, ¿no? 5 ganados. Hay jugadores como Justin Verlander, como el Garrett Cole que hablamos la semana pasada, que están muy, muy solventes, muy dominantes. Mira, los tres primeros pitchers por efectividad en la Liga Americana son de Houston: Verlander, Cole y Charlie Morton. Charlie Morton está invicto, 6-0 y 1.94, pero lo de Verlander es un abuso, 1.05 de efectividad. Bueno, empieza también a tomar en cuenta, yo creo que los Medias Rojas van a empezar a mostrar una nueva cara después que vimos al desempeño de Brian Price esta semana. David Price y un Mookie Betts que se está comiendo la liga. Mookie Betts está realmente fuera de lote. Sí. No sabemos cuánto tiempo se va a mantener, pero en este momento es mi candidato a más valioso de en este momento. Mi voto es por Mookie Betts. Bueno, el mío es para Manny Machado, pero no va a terminar con el equipo. A lo mejor ni siquiera termina en la Liga Americana. Bueno, eso ya lo hablamos la otra vez. A ver, tengo aquí algunas recomendaciones para Fantasy, algunos jugadores que pudieran estar disponibles en las distintas ligas, y yo voy a empezar con Jordan Lyles. Jordan Lyles ya agarró un puesto en la rotación de los Padres, y bueno, en 12 y un tercio, 16 ponches y apenas 2 boletos. Este es un pitcher controlado, este es un pitcher que poncha, este es un pitcher que tiene una buena efectividad, 2.53, menos de 1 de whip. Es un pitcher que no podemos garantizar que se vaya a mantener así todo el año, pero que en este momento, aquí los analistas de Yahoo están diciendo que su curva es una de las más rápidas del béisbol. Entonces, bueno, ahí está ese lanzador, 24% de ownership, es decir, en el 76% de las ligas todavía lo pueden conseguir. Después tenemos al jugador Jet Giorko, de los Cardenales. Resulta que Paul de Jong, que es uno de los titulares de los Cardenales, salió con una fractura en una mano. Y entonces, bueno, Giorko estaba en las ligas menores, había dado 50 jonrones en dos temporadas. Y entonces, bueno, pues lo subieron y ha estado bateando de quinto en ese line-up. Está también disponible en alrededor del 75% de las ligas. Si necesita un segunda base, pues ahí está Giorko. Kyle Freeland. A mí realmente yo trato de mantenerme alejado de los pitchers de Colorado. Pero bueno, Kyle Freeland 4-1 con 1.59 y 0.91 de WHIP en las últimas 5 salidas. Con todo y que lanza en el Coors Field. Entonces, no le ha hecho mucho caso al efecto Coors Field Kyle Freeland. Pudieran estar disponibles ese pitcher también. Uno que fue uno de los mejores prospectos hace unos años, Austin Meadows, cuando Starling Marte cayó en la lista de incapacitados, pues Austin Meadows tomó ese puesto. Y entonces, bueno, todavía es joven, tiene 23 años y bueno, tienen ahí un outfielder interesante. El otro, el venezolano Jesús Aguilar, que ha tomado el puesto de primera base regular de los cerveceros. Aguilar, bateador de poder, bateó jonrones en 3 juegos consecutivos y todavía está disponible alrededor del 90% de las ligas. Está Joe Musgrove también. Joe Musgrove de Pittsburgh, otro que ha tenido problemas con el hombro. Pero en cualquier momento va a estar listo para tomar un puesto en la rotación de Pittsburgh. Uno que regresa después de tener problemas físicos y que seguramente va a reclamar un puesto de titular es Dustin Pedroia. Dustin Pedroia ya obviamente es un veterano, ya no va a poner los números que ponía antes, pero está en un line-up que batea muchísimo. Y entonces ahí seguramente va a tener un puesto donde va a poder anotar muchas carreras. El novato Freddy Peralta también le dieron puesto en la rotación de Milwaukee y es un pitcher ponchador, es un pitcher que ha tenido unas buenas actuaciones y pudieran estarlo también aprovechando. Otro pitcher, en este caso de los Phillies de Filadelfia, es el joven Nick Pivetta. 18 ponches y apenas un boleto en sus últimas 2 salidas. El promedio a la recta de Pivetta, 94.4 millas por hora, es una de las más rápidas del béisbol. Este ya es un poquito, ya no es tan joven, CJ Cron, primera base también, pero tiene una racha de 10 juegos bateando de hit y 3 juegos bateando de cuadrangular. También pudieran estarlo aprovechando. Y por último, Trevor Cahill tiene una rata de ponches de 28.6%, que sería la número 12 entre los abridores. Y está en un parque que llaman de pitchers. Entonces, bueno, Trevor Cahill es nuestra última responsabilidad, nuestra última recomendación para aquellos que juegan al fantasy. León. La semana pasada, en nuestra última conversación, tú habías mencionado a un jugador de los Piratas, si mal no recuerdo el apellido, era como Kingham. Kingham, sí, Kingham. Sí, ya lo bajaron a la triple A. Bueno, ese riesgo siempre está. Ese va a estar yendo y viniendo. Y sí. Lo mismo que mencionaste hoy, Freddy Peralta. Sí. Probablemente lo bajen también porque Zach Davis debe reaparecer la semana que viene y se ha vuelto a incorporarse en la rotación, y para llenar el puesto deban bajar a Peralta a la AAA nuevamente. O sea que son jugadores que simplemente nombres que pueden ir teniéndolos pendientes para en su momento, porque son promesas del béisbol. Así es. Hay un lanzador que lo está haciendo bastante bien, a pesar que no ganó su juego ayer, pero lanza, me parece que tiene un bastante futuro. Está con los Angels de Anaheim, se llama Alex Heaney, H-E-A-N-E-Y. Okay. Un lanzador bastante efectivo, no lo está haciendo mal, y es bueno que lo tengan pendiente como, como una posibilidad de en cualquier momento que lo encuentren disponible y que esté necesitando de un lanzador abridor para incorporarlo a su roster. Hay otro jugador de los Gigantes de San Francisco que debutó hace no mucho, estaba, iba muy bien, de apellido Hanson, Alex Hanson. Ese lo mencionamos, ese lo mencionamos la semana pasada. Sí, sí, sí, pero están, en este momento está en lista de incapacitados, pero es bueno que lo tengan pendiente en su momento de necesitar alguien para que le juegue outfield o segunda base. Estaba teniendo buenos números. Ahorita que mencionan la lista de incapacitados, es bueno que se hagan, que se den un paseo en sus distintas ligas por la lista de jugadores disponibles, porque ahí pueden tener algunos casos de jugadores que estén en lista incapacitados, pero que ya estén haciendo sus últimas salidas de rehabilitación y que les falte realmente muy poco para incorporarse. En esos casos pudieran estar aprovechando, bueno, si ustedes tienen un lanzador, por ejemplo, están necesitando un lanzador y ven que alguno que les llama la atención está en lista incapacitado, pero ya dice por ahí que está lanzando en ligas menores, por ejemplo, entonces ustedes pudieran estarlo incorporando, aunque todavía no esté disponible. Bueno, lo ponen en su roster como not available y lo tienen ahí hasta el momento en que se incorpore. Hay varios casos como ese. Aquí mencionamos lo de Alex Reyes. Alex Reyes está en esa situación. Yo particularmente en una liga lo tomé y lo que estoy es esperando pues que debute. Y bueno, como eso, si ustedes, ustedes cuando entren, por ejemplo, en el listado de Yahoo, ustedes le dan clic donde dice Preseason Ranking y ahí entonces le pone los jugadores de menor a mayor que están en lista de incapacitados y obviamente algunos no van a regresar. Por ejemplo, ahorita el que me sale de primero en la lista es Corey Seager. Ese no tiene sentido que lo agarren porque ese no va a regresar. ¿Ok? Pero bueno, ahí ustedes van viendo, los que estén en DL pueden estar estudiando la situación y lo pueden tomar o no dependiendo de sus necesidades. León. Sí, hay mucho, inclusive siempre por cuestión de capacidad en el roster de tu equipo fantasy, hay personas que para llenar el cupo y poder hacer obtener otro jugador tienen que sacrificar a algunos de los jugadores que están en lista lesionados porque ya no lo pueden mantener. Entonces, en esos casos, esos peloteros que dejan libre a veces pueden ser atractivos para otros y ahí es donde está la oportunidad para que uno considere tenerlo también como cuando, de acuerdo a la dolencia que está y a la manera como se ha ido recuperando, estar monitoreando su posible ascenso para tomar ese jugador en un momento dado. Sí, señor. Bueno, algunos que estoy viendo aquí en que están en DL, bueno, ya el mencionado Seager, está también en DL Adam Eaton, está también en DL Kevin Kiermaier, que es un gran center fielder, está en DL Bradley Zimmer de Cleveland, también Abisail García. El caso de Paul DeJong, que ya lo hablamos, el caso de Todd Frazier. Entonces, mi recomendación es estudien cada uno de estos casos detenidamente, vean los comentarios que hacen los periodistas, qué tan lejano está el retorno de estos peloteros y estudien pues cuáles de ellos pudieran estarlo necesitando. ¿Okay? Mira, el récord que estaba buscando Duel Herrera, por lo visto no lo va a poder lograr. Cogió ponche en su último turno, hoy agarró 3 ponches en 4 turnos. Lamentablemente no le va a dar la... No creo que tenga chance de coger otro turno al bate, ya están en el octavo inning. Así que... Ahora, fíjate una cosa, esto sí se mantiene en el récord. Oye esta curiosidad, en el último ponche se envasó por wild pitch. Entonces se mantiene el récord. Creo que no. Porque el récord es de envasarse. Sí, el récord es de agarrar la base. Sí, pero agarrar la base creo que solamente se toma en cuenta hits, base por bola y pelotazos. No se toma en cuenta errores ni wild pitch, creo. Ah, no sé. Creo. Te digo porque se envasó. Sí. En este momento está envasado. Bueno, creo. pero vamos porque a ver. Porque parece que sí. Porque la idea es que el bateador no hizo, no tiene mérito en ese en esa opción de agarrar la primera base. En cambio, con el hit y la base por bola, y bueno, con el pelotazo tampoco. Pero yo sé que en estos días vi una columna que decía, hablaba específicamente de hits, boletos y pelotazos. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Esa parte desconozco a la hora de efectuar la puntuación, si se considera envasado o no envasado. Pero el hecho que esté primero, yo creo que eso se considera envasado. La palabra lo dice, está envasado. Sí, bueno, vamos a ver. Eso te permite. Mañana vamos a ver en lo... Bueno, también hay la posibilidad de que el juego se vaya a extra inning y batear un hit en el extra inning. Vamos a ver. Mira, el Torito está bateando 3.53, líder en la Liga Nacional. Pero hoy bajó a 3.44 por culpa de esos cuatro turnos sin... Sí, bueno, estoy viendo lo que dice aquí en Major League Baseball. Sí. Y en el OBP está cuarto con 420. En otras categorías, bueno, líder en jonrones, el sorprendente Ozzy Albies, candidato a novato del año. Está empatado con Bryce Harper, los dos tienen 13. Y en empujada, Javier Báez, que también me sorprende, tiene 38. Freddy Freeman tiene 34. Esos son los líderes en la liga Nacional. En el picheo, entonces el líder en efectividad es Carlos Martínez, que está ahorita afuera. Tiene 1.62, Jacob deGrom 1.75. Max Scherzer, que está intratable, 7 ganados, 1 perdido, 1.78. Es la tercera efectividad y ya pasó de 100 ponches. 104 ponches en 65 y 2 tercios. Candidato a ponchar 300 este año, si se mantiene así como está. En la Liga Americana, el líder bate es Mookie Betts, 3.68. ¿Cómo está Martínez contra Mookie Betts? Martínez. Sí, J.D. Martínez, su compañero de equipo. Martínez está de tercero. El segundo es Manny Machado. Okay. Que tiene 3.47, Martínez tiene 3.39. Y en OVP, okay. Mookie Betts 4.39 y Mike Trout 4.33. En jonrones, Mookie Betts tiene 15, Manny Machado tiene 14. Y donde sí lo supera bastante en empujadas, porque Manny Machado tiene 42. Y en ese apartado, Mookie Betts no aparece en todas estas, sino está en el noveno. Está de noveno en empujadas con 32. Mookie Betts es primer bate. Lo que menos no se espera tantas empujadas como peloteros que están de tercero y cuarto. Así es. Y en el picheo, entonces, el líder en efectividad, ya lo dije, de Justin Verlander. Garrett Cole, su compañero de equipo, 1.75. Charlie Morton 1.94, también su compañero de equipo. En ponches, el líder es Gerrit Cole con 93 en 61 y 2 tercios. Chris Sale está de segundo, Justin Verlander de tercero. Esa es más o menos el panorama de las estadísticas. Seguro Kluber va a ir ascendiendo y va a meterse en la pelea en algún momento. Y el mismo Trevor Bauer, que lo está haciendo de manera formidable. Sí, ayer pude ver el juego de Cleveland contra Houston. Lanzó muy bien Corey Kluber. Indios atacaron temprano a Dallas Keuchel. El zurdo se acomodó después del primer inning, pero no le dio. Y bueno, y el relevo de Cleveland, bueno, empezó a aceptar jonrones, pero menos mal que los jonrones fueron solitarios. Hubo un batazo bien curioso de José Altuve, que primero pegó en la pared, después cayó, pegó en la raya amarilla y saltó. Cuando saltó, cayó la tribuna. Entonces primero lo habían detenido en segunda, después dijeron que era jonrón, y Altuve se vino hasta el home. Entonces pidieron el video, y entonces cuando vieron el video, que vieron que primero la pelota había pegado en la pared y después había saltado, ahí decidieron doble por regla. Entonces, bien curioso la situación con ese batazo de Altuve. Si ese hubiera sido jonrón, después hubieran podido empatar el juego, porque después vino otro jonrón solitario, Marvin González, pero bueno, al final quedó 5-4. Pero tiene problemas el equipo de Cleveland con lo que es relevo, porque ellos dependen de Andrew Miller para el octavo inning. Ahorita Miller desde que tuvo ese hamstring, pues no ha sido el mismo jugador. Ahorita está día a día y ayer no estaba disponible. Entonces tuvieron que depender de Cody Allen para hacer 5 outs. Entonces, bueno, sí, un problema. De verdad que van a tener que salir a buscar relevo por ahí, pitcher relevo. Sí. Tú sabes que un equipo que está perdiendo consecutivamente es el de Arizona. Tiene 9 derrotas en los últimos 10 y todavía se mantiene empatado en primer lugar. Eso fue por ese colchón tan grande que lograron en el mes de abril y comienzo de este mes. Pero que un equipo que tenga 1-9 siga en primer lugar es significativo. Lo que pasa es que los demás equipos también están perdiendo. Colorado 4-6, San Francisco 4-6, Dodgers 4-6 y San Diego el único que está con récord positivo en los últimos 10. Fíjate que la división central de la Nacional, de los 5 equipos, 4 tienen récord por encima de 500. Sí. Los otros 4 equipos. Sí, señor. Bueno, y Cincinnati sí. que ya tiene nuevo manager. ¿Qué me puedes decir el nuevo manager de Cincinnati? Bueno, no lo está haciendo mal, el equipo ha respondido. ¿Cómo se llama? Embargo, no está, Riegelman, Jim Riegelman. Ah, Jim Riegelman, ok. Sí, sí. Bueno, tiene 6-4 en los últimos 10. Sí, por eso, tenía un récord tan negativo que yo creo que va a ser muy difícil que logren subirlo de manera, contraria a lo que fue el mes de abril. No va a ser fácil, yo creo que el año ya está perdido prácticamente. Lo que se espera es, bueno, que el equipo muestre los signos de mejoría y logre dar una nueva cara para la próxima temporada. Que los nuevos jugadores que se incorporan este año poco a poco vayan agarrando más mejor forma y demuestren que se puede contar con ellos para la temporada que viene. En este momento, peloteros como Eugenio Suárez lo está haciendo de una manera excelente. Sin embargo, por ejemplo, Duval no le ha ido nada bien. Duval creo que está bateando para 200 en este momento. Y Duval, por tradición, es un pelotero de más de 280. El caso de Duval es muy parecido al caso de Paul Goldschmidt con los Diamondbacks. Con la diferencia que con los Diamondbacks, el equipo tiene otros jugadores que pueden sacar la cara y ayudan a compensar el daño. Pero Goldschmidt no está produciendo lo que se acostumbra a él. Mira, esos números eventualmente deben ir cambiando. A eso es a lo que nos referimos. Todas esas cosas deben ir volviendo a su comportamiento normal, a su rendimiento normal. Yo estaba contando que iban a subir al prospecto Nick Senzel y por ahí vi una noticia que había tenido unos ataques de vértigo. ¿Tú qué has sabido, Nick Senzel? Sí, estuvieron mencionando la posibilidad de traerlo, pero como entró en lista de lesionados por un problema de vértigo, eso retrasó por 10 días probablemente, que es el momento, hasta que se recupera y vuelve a entrar en juego y demuestre que está en buenas condiciones, probablemente sea considerado. Yo no tengo duda de que Nick Senzel lo van a subir esta temporada, pero no creo que sea algo inmediato, a menos que el equipo necesite un refuerzo o un reemplazo por alguna lesión. Pero en este momento yo creo que Nick Senzel no está, hasta que supere su dolencia, debe estar todavía sin llegar a las grandes ligas. Mira, aquí tengo... El que sí debe estar por llegar muy pronto es Anthony Desclafani, que ya está lanzando en las menores. Ayer creo que lanzó 5 innings, le hicieron 3 carreras, así que es posible que haga un partido más de rehabilitación y luego lo traigan a la Grandes Ligas. O sea que estaríamos hablando de la primera semana de junio, debe estar Desclafani en la rotación. Lo más seguro que sustituyan a Sal Romano, que de los abridores en este momento es el de menor experiencia y el que no ha rendido tanto como se esperaba últimamente. Bueno, entonces estoy pensando seriamente desactivar mi cupo de nota Baylor que tengo ahí a Nick Senzel y lo he dejado ahí, pero no sé, pues no pareciera que lo van a subir próximamente. El que sí subió, bueno, yo tenía dos peloteros de los Medias Blancas de Chicago desde el principio, los tengo en mi lista de inactivos, del cupo que yo tengo de inactivos. Uno es un lanzador de los Medias Blancas de apellido Kopech, que hablan maravillas desde siempre y estoy esperando que lo suban. Pero Doña Blanca no se muestran urgidos por razones propias. Y el otro es un outfielder, Eloy Jiménez, que debe estar bateando horrores también, así como lo ha estado haciendo Vladimir Guerrero. Más sensacional todavía. No sé qué esperan los Blue Jays. Es posible que Vladimir Guerrero necesite nuevas orientaciones en otros aspectos, ya sea a nivel de correr las bases o a nivel de fildeo en la parte de defensiva, y por eso no lo han subido. Pero Vladimir Guerrero es una máquina de bateo. Así es. El Vladimir Guerrero Junior, que es el hijo de Vladimir Guerrero, que en ese momento creo que estaba bateando por encima de 400 puntos. Sí, señor. Así que, hay un novato que también estaba descosiendo la bola, en este caso en AA, que estaba bateando 362 con 462 de porcentaje envasado. 14 jonrones y 52 empujadas. Estoy hablando de Juan Soto. Juan Soto lo acaban de subir los nacionales ayer lo subieron. Y bueno, hoy no estuvo en line-up, tomó un solo turno, debe ser como emergente. Pero bueno, se supone que este es uno de estos prospectos que se pierde de vista. Yo lo tomé en una liga. Si ustedes lo ven por ahí, necesitan algún fielder de velocidad y de poder, pues ahí está Juan Soto. Yo no sé qué tanto va a estar jugando con los nacionales, pero bueno, también los nacionales han estado teniendo algunos problemas de lesiones. Y por eso fue que lo subieron al novato. Es posible que la lesión de Zimmerman y la lesión de Murphy a lo mejor no va tan en viento en popa como ellos esperaban, y por ese motivo tuvieron que traérselo. Sí, bueno, él es outfielder, ¿no? Sí, pero es para llenar cupos, o sea, probablemente necesitan ir llenando algunos cupos. Yo creo que ellos ya tenían un primera base, ya lo tienen ubicado, pero de alguna manera tienen el cupo en el roster. Sí. Y por ese motivo, tienen algunos de sus peloteros que no han estado rindiendo como esperaban, y así le dan el chance de ir probando otra figura. Sí. Ojo, es una observación, y esto lo pueden ir tomando en cuenta. Muchos de estos ascensos tienen que ver con futuras negociaciones. También. ¿A qué me refiero? Cierto. ¿A qué me refiero? Los equipos tienen que ver cómo se desempeñan esos muchachos, en qué condiciones están, y no necesariamente los quieren ver jugando en la AA o en la AAA, sino lo quieren ver jugando en realidad donde ellos los están necesitando. Entonces lo suben con ese fin, para exponerlos a otros scouts y utilizarlos en un futuro cambio para cubrir las necesidades del equipo en ese momento. Así es. Bueno, yo creo que con lo que hemos cubierto podemos dejarlo hasta aquí, León. ¿Tienes algún otro tema que quisieras tocar? No, no hay nada urgente, y podemos, cualquier cosa que se me haya olvidado, la podemos tratar en nuestra próxima conversa. Así es. Bueno, entonces yo te doy las gracias, le recuerdo a la audiencia nuestro punto de contacto. En primer lugar es la cuenta de Twitter, @segundaelnoveno, pero en números, @2DADEL9NO. El blog, esto sí en letras, segundaelnoveno.blogspot.com, y estamos también en iVoox. Vamos a terminar como siempre con un tema musical, en este caso se llama I Love Mickey, con Mickey Mantle y Teresa Brewer. Gracias, León, y hasta la semana que viene. Gracias, Ángel. Un abrazo. Chao. I love Mickey. Mickey who? You know who, the fellow with the celebrated swing. Mickey who? You know who, the one who drives me batty every spring. If I don't make a hit with him, my heart will break in two. I wish that I could catch him and pitch a little woo. I love Mickey. Mickey who? Mickey you. Mickey me. And that's who. Muscles are a mighty sight to see. Oh, I love Mickey. Mickey who? You know who, the one I wanna steal right home with me. sacrifice most anything to win his many charms. I'd like to be a fly ball and pop right in his arms. Oh, I love Mickey. Mickey who? Mickey Mantle. Oh, I love you. Who, me? Who, I love you. Not Yogi Berra? Who?